Adicionalmente a esos 50 millones de pesos, el gobierno del estado estamos gestionando un crédito para atender diversos compromisos, entre ellos el de aportar 100 millones de pesos adicionales al Ayuntamiento de Cajeme para destinarlo al mejoramiento de vialidades.